Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Bueno, miércoles 7 de marzo, cuarto programa de Esperando el Derrame. Tenemos nuevos integrantes del programa, nuevas integrantes del programa, atrás del micrófono, además del que les habla Sebastián Fajardo, Juliana Díaz Lozano, Belén Garuti. ¿Cómo andan? Regias. Muy contentas de estar nuevamente en el aire de Radio Nauta FM 106.3. Contentísimas encima en este super programa Esperando el Derrame, que empezó antes que todos. Madrugamos acá. Todos los programas de Radio Nauta no arrancaron, solo empezó este. Imagínate. Bueno, pionero. Pionero. En la producción, Natalia Campanella, Mariano Félix. Y en la operación, Juan Ignacio Arechaga, nuevamente acá dando su aporte en el programa. Las vías de comunicación, como siempre, el teléfono de la radio de Radionauta 451-6917 para comunicarte por WhatsApp 221-670-5190. Mira, Sebastián, te voy a corregir. Radionáuticamente dicen que es mejor decirlo 221-670-5190. Ah. Como que la gente se lo acuerda más. Exactamente. Como que si vos le decís... 221-678, no llegan a anotar, le parece aburrido. Pero decís, 221-670-5190, nada, la gente anota. Yo siempre paso así los números, numerito por numerito, claro, uno detrás de otro. No sé qué opina Juliana, que es como de acá. Yo no me acuerdo ningún número, pero me gusta que me lo repitan por las dudas si tengo tiempo de anotarlo, fundamental. Ah, no sé quién día nos inventó acá, que mejor era decirlo como ya me lo aprendí. Bárbaro. Nada, era una crítica constructiva. Vas a tener que venir siempre. A decir eso y vengo. Dale, vengo dos minutitos. Bueno, seguimos con las vías de comunicación. Facebook, EED Radionauta, y por Twitter, EEDX Radionauta. Perdón, EED. ¿Qué es eso? Esperando el derrame. Ah. Ay, rarísimo. Bien, otra cosa que hay que resolver. No, mentira. EED, me encantó que seamos EED. Esperando el derrame. Esperando bien. El derrame. ¿Tenemos una página de Facebook nosotros? Sí, EED Radionauta. Espectacular. La página de Facebook. Bueno, así que esas serían las vías de comunicación. Y ahora la señorita Juliana Díaz Lozano, después de El Separador, nos va a dar una editorial muy al tono de la fecha. Violeta. Muy rojo y violeta, en las vísperas del 8M. Sí, hoy hay que recordar que es el 7 de marzo, es el día de la visibilidad translésbica. También vamos a estar hablando, todo este programa va a estar más o menos abocado al 8M y al 7M, ¿no? Así que, bueno, me gusta estar acá. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están tranquilos? Regio. ¿Saludaste a Mariano Félix en producción y a Natalia Campanella en la producción? Yo no escuché eso. Sí. Bueno, que sí. Era una parte que me estabas corrigiendo con el número de teléfono. Ah, mentira, te olvidaste. Tienes que saludar, yo estaba haciendo un laburo ahí tomando birra fresca del otro lado. Acá sedientos nosotros. Así que bueno, Juliana, prepárate que después del separador viene la editorial. Estás preparada ya, sí. Si no hay rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza. De 24 horas antes de fin de mes. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Este 8 de marzo, las mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, hacemos paro. Es decir, hacemos huelga. La palabra huelga, según el diccionario, es un nombre femenino que significa forma de protesta de los trabajadores consistente en el cese de trabajo, hecho de común acuerdo con el fin de conseguir mejoras laborales o sociales. En parte, esta definición tiene sentido, porque este 8 de marzo las mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, hacemos una huelga. Hacemos una huelga como aquellas que hicieron las trabajadoras textiles que pararon por sus derechos laborales a principios del siglo XX e impulsaron, según cuenta una versión de la historia, la demanda de las socialistas a la Segunda Internacional para incluir sus reivindicaciones. Este 8 de marzo hacemos una huelga como lo hicieron históricamente los trabajadores y las trabajadoras, parando la producción, el transporte, cortando las calles para que no circulen productos, manifestándose. Este 8 de marzo hacemos una huelga, como hacen actualmente los trabajadores y trabajadoras en cualquier parte del mundo para reclamar sus derechos a diversas patronales. Este 8 de marzo, finalmente, las mujeres hacemos una huelga como la que le exigimos a los dirigentes sindicales que convoquen contra los gobiernos hambreadores, muchas veces sin éxito. Pero buscando otras definiciones de la palabra huelga por internet, encontramos las siguientes. Huelga, tiempo en que la tierra está sin labrarse. Y otra más, la huelga es una forma de protesta en la que sus participantes o miembros se abstienen de realizar la actividad que realizan normalmente en perjuicio de aquellos a los que dirigen sus reivindicaciones o sus quejas. Y estas dos definiciones son más cercanas a lo que motiva nuestra huelga este 8M. Las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, vamos a dejar de hacer todas las actividades que diariamente hacemos para que se vea qué pasa en el mundo cuando no trabajamos las mujeres. Y lo vamos a hacer, como dice la definición, en perjuicio de aquellos a quienes dirigimos nuestras quejas. Es decir, este 8 de marzo paramos el trabajo asalariado. Paramos el trabajo doméstico, un trabajo que es tapado, no pago, invisible, por lo menos hasta hoy. Paramos el trabajo afectivo y de cuidados que sostiene las personas que nos rodean. Paramos el trabajo comunitario que garantiza la supervivencia de nuestras comunidades, de nuestros barrios, de nuestros territorios y que cuida y defiende el ambiente y los bienes comunes. Es decir, como dice la definición, nos abstenemos de realizar la actividad que hacemos normalmente en perjuicio de aquellos a quienes dirigimos nuestras reivindicaciones y quejas. Pero entonces, ¿contra quiénes vamos a la huelga? Paramos contra un sistema capitalista, patriarcal, colonial, que está apoyado sobre el trabajo invisible que hacemos, que nos saquea, nos explota, nos vende, nos mata. Paramos contra un Estado que limita nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Contra los médicos y jueces que nos criminalizan cuando decidimos interrumpir un embarazo. Paramos contra los curas y pastores que nos quieren prescribir desde el púlpito qué tenemos que hacer con nuestras vidas y con nuestra sexualidad. Paramos contra el sistema judicial que nos criminaliza si nos defendemos, nos encierra si abortamos, no nos defiende si somos violentadas. Paramos contra un gobierno que nos empobrece, nos hambrea, nos despide, nos reprime. Un gobierno que es cómplice de que cada día una mujer sea asesinada, de que mueran mujeres por abortos clandestinos, que crezcan las redes de trata, que las trans y travestis sufran vidas de violencia y exclusión perpetua. Hacemos huelga contra gobiernos que nos recortan la salud, la educación, que quieren mercantilizar hasta el agua, que permiten que los alimentos que el mismo pueblo produce sean mercancías caras y no bienes para la vida. Contra gobiernos que avanzan sobre los pueblos originarios, los y las migrantes, los y las luchadores. Paramos contra gobiernos que deciden que las mujeres seamos las más pobres entre los pobres, las más precarias entre los precarios, las que sostenemos con nuestro tiempo y nuestro trabajo la vida cada vez más complicada por los ajustes. Paramos, finalmente, contra los policías que persiguen a las personas en situación de prostitución y criminalizan a las compañeras trans. Hasta aquí estamos muchos y muchas de acuerdo. Pero nuestra huelga, este 8M, no es ni tan amable ni tan aceptable por todos. Porque el movimiento de mujeres, el movimiento disidente, no se conforma con hacer una huelga amable con los compañeros de clase, del pueblo, de lucha. Queremos y debemos seguir siendo una piedra en el zapato. Por eso inventamos, al calor de esta lucha, nuestras propias definiciones de huelga. Paramos también, entonces, contra los machos violentos, los más explícitos, pero también los más sutiles, contra los compañeros que no respetan nuestra palabra y nuestro punto de vista, que hablan más fuerte, que nos ningunean. Paramos contra los que hablan de feminismo y en sus actitudes diarias usan su poder contra nosotras. Paramos contra los más cercanos, quienes no se hacen cargo de su parte del trabajo en la casa y, por lo tanto, lo descargan sobre nosotras.

Con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Bueno, bueno, bueno. Qué columnita, ¿no? Qué editorial. Qué editorial que... Nos dejó acá... Postrados, no sabemos qué decir. Estamos obnubilados, ¿no? Muy buena la intro que hizo a este programa Juliana Díaz Lozano. La verdad que nos dejó... Nos pasó la franela a las, sí. las otras editoriales. Sí, y ahora no sabemos qué hacer con el resto del programa porque, bueno, la vara está muy alta y... Como dice el macrismo, pusimos la vara muy alta con claro. Juliana en el micrófono. Y ahora está todo medio... Pero tenemos prometida una próxima entrevista dentro de pocos minutos con Claudia Coroll, uh-huh. una feminista reconocida, internacionalista, quien nos va a contar un poco acerca del paro de mañana con el que... también tuvo relación la editorial recién de Juliana, y que se trata todo nuestro programa alrededor de esto. Prácticamente, sí. Prácticamente. Ya el programa anterior también, o sea, como que viene ahí la onda expansiva hace Perfecto. Un par de semanas ya. Perfecto, la venimos preparando como corresponde, esta fecha tan importante que es el 8 de marzo, donde se va a llevar a cabo el paro internacional de las mujeres lesbianas, trans y travestis. Así que en breve vamos a estar comunicándonos con Claudia Coroll para poder hablar un poco más sobre y desmenuzar un poco más sobre este paro del día de mañana. Y bien, tenemos, por si quieren preguntarnos algo, si tienen ganas de comunicarse con el programa, tenemos, como dijimos, las vías de comunicación que pasó Sebastián, el teléfono fijo 451-6917, el WhatsApp que es 221-670-5190, y tenemos el Facebook, ¿cómo es? El Facebook, ¿vos EED Radionauta y el Twitter EED X Radionauta. X Radionauta, así es. Y ya como lo prometimos, estamos en comunicación con Claudia Coroll. ¿Cómo andas, Claudia? Te saludan aquí Belén y Sebastián. ¿Qué tal? Muy bien. Claudia, estamos pidiendo que nos suban un poco el volumen de tu voz para poder escucharte más clara. A ver ahí. Bueno, a ver, ¿ahí se escucha? Ahí está, perfecta. Bueno, Claudia, te llamamos para charlar un poco sobre este paro que se acerca el día de mañana. Hemos hablado durante los programas anteriores y hemos tenido una editorial recién acerca de eso, pero queremos saber qué diferencia hay, digamos, con la construcción de este paro en este 2018 comparado con el año pasado. ¿Qué tintes le ves distintos o qué similitudes le ves al paro de mañana? A ver, yo creo que una primera cuestión es la continuidad y pensarlo en términos de proceso. Tal vez el año pasado lo veíamos como un gran evento que surgía de la acumulación de muchos gritos de... ya basta, y bueno, como que era un momento importante, y yo creo que ya este segundo paro a un año nos marca la continuidad de un proceso de construcción de feminismo, de multiplicación de feminismo y también de internacionalización de la lucha feminista. Creo que uno de los datos importantes es ver cómo hoy hay respuestas organizadas del Paro Internacional de Mujeres en distintos rincones del continente y del mundo, mucho en Europa también, mucho en otras regiones, por ejemplo, sabemos en Kurdistán. ¿Eh? Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Te escuchamos. ¿Hola? Sí, hola, Claudia. Ah, bueno. No sí, te escuchamos perfecto. Sí, ¿me escuchás? Sí. Sí, decía eso, que me parece que... hay una construcción sólida del internacionalismo, que es uno de los datos del paro internacional de mujeres, y que no solo en el Aviasar, en América Latina, en Europa, también en Kurdistán, en cuatro de los países donde está el pueblo kurdo, las mujeres van a estar haciendo un paro, a pesar de la agresión que significa la guerra contra ese pueblo en Afrin. Y lo otro que me parece que es interesante es que se han consolidado algunos aspectos de la forma organizativa, como el tema de las asambleas territoriales, también la idea de que no hay una sola forma de hacer paro, es decir, no se trata solo del paro de las mujeres que estamos en algún tipo de trabajo formal, sino también es la visibilización de nuestro trabajo doméstico, un trabajo históricamente negado, no remunerado, y que en este caso vamos a salir a parar también para visibilizar ese trabajo y el hecho de que todas somos trabajadoras, estemos o no con trabajos formales, estemos o no incluso sindicalizadas. También me parece que otro dato es la integración de las demandas de mujeres lesbianas, travestis, trans, de manera consistente en lo que va a ser el documento que se lea en particular en la Plaza de Mayo y en otros lugares del país. Es decir, yo lo veo más bien en continuidad, pero también en crecimiento, a pesar de que el año que transcurrió fue un año de avance de la derecha conservadora en el continente, en nuestro país desde ya y también en muchas regiones del mundo. Yo creo que lo que puedo decir que a pesar de eso el proceso de revolución de las mujeres, de revolución feminista, sigue avanzando y sigue construyéndose desde abajo, desde cada lugar en el que estamos. Claudia, justamente con lo que venías haciendo referencia a lo último, a este avance de la derecha, justamente ayer se presentó nuevamente el proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito, justo en este momento grande de avance de la derecha. ¿Vos qué lectura haces ante esto y cómo tenemos que pararnos ante esto? Sí, a ver, yo creo que en primer lugar esa iniciativa, que además viene después de muchas movilizaciones y la última, la más reciente, el pañuelazo, nos habla de cómo ha crecido la demanda del movimiento de mujeres en defensa del derecho a decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Es decir, que lo primero que instalaría es que es respuesta a lo que está sucediendo, a una demanda histórica y a una gran movilización del movimiento de mujeres en ese sentido. Que puede haber cálculos especulativos de que el gobierno de Macri utiliza esto como cortina de humo, puede haber cálculos especulativos sobre si, bueno, es posible que estemos frente a... ¿Hola? Hola, sí. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí, no, que hay ruidos que seguramente no sé si son... Bueno, digo que hay también muchos análisis especulativos en relación a, bueno, se abre el diálogo o se abre el tema en el Congreso, que puede ser que no salga. Todas esas especulaciones las podemos hacer y es posible que estén en juego, que si Macri se está peleando con Bergoglio, no sé, yo esos cálculos no los sé, puede haber razones que tienen que ver con eso, que hayan llevado a poner este tema en la agenda del Congreso, pero lo que sí sé es lo que venimos haciendo como construcción de una movilización muy fuerte, y que incluso a pesar, como decíamos antes, del avance de la derecha conservadora y fundamentalista, el movimiento de mujeres lo ha seguido impulsando, no nos hemos ido a las calles, no hemos dejado de movilizarnos, nuestros encuentros nacionales de mujeres siguen realizándose. Entonces, si tuvieron que recurrir a este tema es porque es un tema que ha cobrado una gran fuerza y una gran presencia, incluso ya perforando ese lugar que parecía imposible de instalarse, que son los grandes medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué maniobras haya atrás? No las conozco. Lo que sí sé que no era del interés del patriarcado, del fundamentalista oligárquico de estos países poner este tema como tema de agenda. Entonces, es un triunfo de nuestra lucha y de nuestra movilización, ¿no? Sí, justamente ahí teníamos las inquietudes, porque Macri en el último discurso también habla de esto de, bueno, la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, también, bueno, extiende la licencia por paternidad, cosa que, bueno, nos llama la atención, incluso el diario Clarín lo cita como Macri el feminista oculto o una pavada de esas, ¿no? Entonces eso nos sorprende y nos interroga, porque también... nuestro puesto de trabajo, entre los lugares, entre amigos, se dan esos debates porque están en tela de todos para charlarlo. Y bueno, es cómo respondemos a eso y cómo también lo fundamentamos, que esto viene de la mano de una lucha feminista de hace años, ¿no? Claro, yo creo que hablar de Macri como feminista es un chiste malo. Sí. Pero que se hable de feminismo en un diario como Clarín, sea en forma de chiste o sea, en forma de lo que sea, habla precisamente de la fuerza de nuestro movimiento. Uh-huh. Es decir, que han tenido que tomarse, como siempre, y ellos tratan de manipularlo, de llevarlo para otro lado, servirse de eso, pero ahora dependerá de nuestra capacidad de movilización, de construcción de derechos, de afirmación, o sea, de esta situación. Y no creo que nadie pueda imaginar ni pensar que es un regalo del gobierno de Macri. Sabemos cuál es su posición en relación a todas estas temáticas, cuestión de fondo. Sabemos que los diputados que le responden no van a favorecer eso y que en el Senado posiblemente no pase esta ley. Pero yo creo que no podemos caer nosotras en la ingenuidad de quitarnos la legitimidad de la demanda y del reclamo de por el derecho al aborto y por todos los derechos, por la lucha contra la violencia hacia las mujeres, en un momento que están desmantelando además todos los centros de la mujer, todos los lugares de apoyo a nuestra, desde la institucionalidad, a posibles reclamos o demandas del movimiento de mujeres. Bueno, nosotras seguiremos caminando nuestros caminos, y si ellos, por eso digo, decidan o hacer alguna concesión o manipular la palabra o el tema, bueno, que lo hagan, no nos vamos a correr porque ellos lo estén nombrando, ¿no? Vamos a tratar de reafirmar nuestra lucha y de lograr que a fondo eso pueda volverse una garantía de nuestros derechos, no porque ellos nos lo den, sino porque nosotros lo estamos conquistando. Bueno, Claudia, muchas gracias por esta entrevista. Mañana paramos el mundo, entonces no le queda otra al sistema patriarcal, colonial y capitalista. Nos vemos entonces en las luchas, como siempre. Hay que olvidarse que empezamos a las 0 horas con el orgasmatón, ¿no? ¿Ah, sí? Así es, a las 0 horas, y para tener buenas energías, con más orgasmos colectivos y múltiples en toda la extensión del planeta, y que la Tierra entonces sí que va a temblar, ¿eh? Ah, bueno, entonces invitamos a todas nuestras oyentes a las 12 horas a arrancar nuestro paro internacional con un orgasmo colectivo. Me gusta la propuesta y que se haga extensivo a todo el mundo. Así que te agradecemos, Claudia, por y favor, nos vemos. Claro. Muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo grande. Chao, chao. Ahí estábamos en comunicación con Claudia Corol, feminista internacionalista, que nos contaba un poco sobre este paro internacional de mujeres lesbianas, trans y travestis, donde vamos a parar contra la violencia del sistema colonial capitalista y el sistema patriarcal. Continuamos en Esperando el Derrame por Radio Nauta FM 106. Vamos a un tema musical. Vamos. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Esperando el derrame, miércoles a las 6 de la tarde. Estamos en la web radionauta.com.ar. El 7 de marzo de 2010, Daniel Torres fusiló a Natalia Gaitán al enterarse que salía con su hija. A la Pepa la mataron por lesbiana. Soy Ana Paula. Florencia. Ana. Bianca. Soy Marta. Chana. Flor. Macarena. Soy Antonella. Flora Parteño. Jimena. Guille. Soy Andrea. Juliana. Pato. Becky. Soy Mica P. Kimei. Melissa. Cassandra. Soy Andico. Canela. Carolina. Fer. Hanna. Soy cooperativista, milito en el Frente Popular Darío Santillán. Bailarina, estudiante de Derecho y murguera. Soy hija puta. Economista, feminista. Diseñadora de moda, activista lésbica. Estudio artes plásticas. Soy tía. Docente. Soy juguetera. Poeta. Trabajadora sexual. Y amiga. Contadora. Obrera del arte y la comunicación. Profe de historia. Soy estudiante. Comunicadora social. Artivista. Investigadora de la UNLP. Hermana. Clown. Cordobesa, migrante, exiliada. Soy mamá. Empleada de comercio. Abogada. Estudiante de profesorado en educación física. Ilustradora. Tengo un empleo precarizado. Docente en la universidad. Soy nieta. Jugadora de básquet. Trabajadora de prensa. Militante feminista. Socialista. Escritora. Un ataque de pánico con pelos. No soy mujer, soy torta, tortillera, rara, andrógina, gorda y torta, tortillera, lesbiana y feminista, transcamiona de Amiayala, chonga, felizmente tortillera, retorta, lesbiana, torta hasta el infinito. A 8 años del levicidio de la Pepa, las lesbianas furiosas decimos: la heterosexualidad obligatoria mata, las tortas existimos, resistimos. Alegrate, vos también podés ser torta. Por la Pepa y por Iggy. Resistencia y furia tortillera. Arte al ataque. Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Este 8 de marzo, las trabajadoras de la comunicación paramos. Porque las voces legitimadas como expertas son mayoritariamente masculinas. Solo el 15% de las periodistas firman sus notas en los diarios. Y en la sección que menos aparecemos es en economía y política. En las radios, el 69% de las voces son masculinas. Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones para que no vaya a pasar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Hace cuánto que no andas por una milonga? Durante la mayor parte de su historia, nuestra patria me ha tratado como una esclava. Te tengo una pregunta del tema este. Ojalá te la pueda responder. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Esperando el derrame, miércoles a las 6 de la tarde. Con el tiempo, trabajan y trabajan, lavan, planchan, cosen, barren, limpian, cocinan, bañan, peinan, sacan piojos, hacen camas, buscan precios, amasan,

calles, en la plaza y en las camas. Luchamos porque nos da la gana, juntas en las calles, en la plaza y en las camas. Luchamos porque nos da la gana, juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana, juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Y por último, queremos hacer sembrar la tierra, para eso estamos las gordas, marchen con nosotras. Dijimos que en el segundo semestre iba a bajar drásticamente la inflación y eso se va a cumplir. Y sobre el final de este semestre esperamos empezar a ver de vuelta una recuperación económica. Estas cosas después del punto de partida no son tan fáciles. No se hacen de un día para el otro, pero sí se hacen dando pequeños pasos todos los días. Y estamos dando esos pequeños pasos en la dirección correcta y eso es lo importante. La lluvia de inversiones inunda el país de mentiras. Bueno, recién escuchábamos la poesía Ellas, de la autora Nancy Slupsky. Así es. Y quienes leían eran Belén Garuti y Cintia Centurión. Así es. Ya hizo su primera aparición acá en los micrófonos. Estuvo unos minutos y se retiró. Ya sé. Como las camas calientes, micrófonos calientes. Sí, tal cual. Hay gente que nos manda saludos o que nos está escuchando, ¿sí? Por ejemplo, ay, se me fue absolutamente todo. Ahí está, ay, perdón. Gente como, por ejemplo, Inti, de Municipal, una municipal aplatense que nos manda saludos y nos está escuchando en este momento. Y tenemos que decir de qué fueron los temas que estuvieron recién pasando. El primero fue de Miss Bolivia, Paren de Matarnos. El segundo fue el famoso Marea Feminista de Natalia Oreiro. Y el tercero fue Sudor Marica, una banda muy buena que se llamaba Porque nos da la gana. Así que para que sepan cuáles fueron estos temas que fuimos escuchando a lo largo de Esperando el Derrame, que según nuestro productor tiene más seguidores nuestra página. ¿Cuál era la pregunta? ¿Que algo? Que antes. Tengo dos saludos más yo. A ver. Javier de Mar del Plata. Y Santiago de San Salvador de Jujuy. Mirá vos. Bueno. Nos están escuchando de distintos lugares. Yo pensaba que hoy no se iba a saludar a ningún varón, pero bueno, parece que hubo. Sí, pasa que es la voz de Sebastián, así que no lo pudimos parar a tiempo. Yo escucho la música muy fuerte, solo lo quiero decir al operador un poco eso porque me voy a terminar medio loca. Pero tenemos una entrevista en este momento. Sí, tenemos una entrevista más. ¿Ahora? Sí, ahora. A Lourdes Ojeda, trabajadora del INTI, que bueno, la idea con ella, se cumplen 40 días de... 40 días de la toma ahí en el INTI, al lado de la General Paz. 40 días de toma ininterrumpida, de una lucha, la verdad, que nos está enseñando muchas cosas, de cómo buscarle la vuelta y reciclar constantemente y no caer en esa pelea, a pesar de una patronal muy agresiva, con un montón de hechos, como ha pasado allá hace algunas semanas, donde la parte de lo que es la comisión directiva de la Junta Interna de ATE INTI ha sido amedrentada, una compañera hace unas semanas que le han entrado a la casa, le han revisado todo, han salido a denunciar que han llevado un montón de información. Y el viernes de pasado también la misma metodología con el delegado general de la Junta Interna. Y bueno, un poco queríamos hablar con ella. Que estás ahí, Lourdes, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, sí, acá estoy. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Acá, como vos decías, cumpliendo 41 días de permanencia pacífica y acampe, y hoy multiplicando el acampe en todo el país, además de la sede central de Buenos Aires. Así que eso, hoy hicieron como un acampe federal, lo que estabas comentando. Exactamente, el fin de semana tuvimos un plenario nacional de delegados de ATEINTI que definió como medida de respuesta a las persecuciones y desde ya los 258 despidos son en todo el país, con lo cual en las distintas sedes provinciales se están realizando toda la jornada de hoy y la de mañana, culminando la gran marcha del Paro Internacional de Mujeres, dos jornadas de lucha con acampe en las distintas sedes del país. Y en Neuquén, Tucumán, Entre Ríos, Córdoba, etcétera, Río Negro. Uh-huh. Lourdes, buenas tardes. Juliana por acá de este lado. Queríamos preguntarte en relación a, vos hablaste de los despidos en el INTI, están ocurriendo despidos en todos los ámbitos del Estado, en diferentes ámbitos del Estado, sin embargo, por lo que han dicho los propios trabajadores y trabajadoras, este no sería un típico ajuste, un típico recorte, ¿no? Lo que estaría detrás como fundamento de los despidos. ¿Qué es lo que quieren hacer las autoridades con el INTI? Mira, nosotros tenemos en principio una de las particularidades que tienen estos 258 despidos es que están bastante bien enfocados en lo que es el activismo sindical del INTI. Eso tampoco es una novedad en distintas organizaciones, pero en este caso abarca al completo de esa organización de trabajadores. Pero lo que nosotros venimos denunciando y tratando de comunicar a la sociedad en su conjunto es que detrás de estos despidos hay un plan de reestructuración del instituto y de privatización que implica, tiene consecuencias muy importantes para el conjunto del ámbito productivo y de la sociedad. Por ejemplo, el desguace del INTI, entre otras cosas, implica la privatización de regulación y de bienes y servicios privados que consumimos todos los días, desde los juguetes que no estén contaminados, que pueden tener nuestros niños y niñas, hasta cosas que tienen que ver con importaciones, con el ámbito energético, ambiental, etcétera, etcétera. Por otro lado, esta privatización implicaría que muchos de los ensayos y asistencias técnicas que se hacen a distintas unidades productivas del país, en sus distintos tamaños y composiciones de sector, pasarían a manos privadas, generando un negocio para empresas amigas, y por otro lado, por cuestiones de costos, porque al brindar estos servicios del Estado, los costos son bastante accesibles para, por ejemplo, las pymes, cooperativas, etcétera, también dejaría fuera de la posibilidad de certificar productos, ensayar y mejorar calidad a todo el sector pyme y otros tipos de unidades productivas que nosotros llamaríamos no capitalistas, por ejemplo, unidades de trabajo autogestionado, empresas uh-huh. recuperadas, productores familiares, tanto agrícolas como industriales. Así que bueno, entendemos que esto afecta de manera profunda al ámbito productivo, por lo tanto, en este contexto, también al empleo uh-huh. del país. Lourdes, además de que las políticas, sí. Está siendo muy clara, te pedimos que tenemos algunas dificultades de señal. Fíjate si podés moverte porque se entrecorta un poquito. Bueno, sí. Bueno, estabas hablando. ¿Ahí escucha mejor? Sí, puede ser. A ver. Estabas hablando vos claramente. Hola. De un proceso de reestructuración, ¿no? En función del mercado, de las tareas dentro del INTI, fundamentalmente. Y estamos aquí en vísperas de un paro internacional de mujeres, del 8 de marzo. Queríamos que nos cuentes un poco cómo es la situación de las mujeres trabajadoras en el INTI, cuántas hay, cuántas fueron despedidas y si además están organizando específicamente ahí adentro. Y una cosita más, el rol que han cumplido las mujeres en toda la organización sindical también. Bueno, les comento, la participación sindical de las mujeres en el INTI es muy importante, de hecho tenemos un cuerpo de delegados, además de la junta interna, delegados y delegadas por sector, en el que muchísimas compañeras ocupan esos puestos electos. Estoy hablando del gremio ATE, ya que el gremio UPCN en todo caso podemos hacer mención aparte con la forma en que está manejándose en este conflicto. En cuanto a la participación y la organización sindical de las mujeres, viene teniendo muchísima presencia y desde ya forman parte en proporción equitativa a la proporción de trabajadoras que hay en INTI, que es alrededor del 45% de las despedidas. Sin embargo, nosotros notamos que hay ahí una composición particular, ya que hay varias de las tareas que realizan las mujeres en el INTI que son tareas feminizadas, como las tareas de limpieza y administrativas. Uh-huh. El grueso de las despedidas, por lo tanto, también están esas tareas, y sabemos que son tareas con bastante más dificultad por su calificación, por su formación, etcétera, de conseguir trabajo afuera. Claro. Para nosotros es muy importante visibilizar que además de un montón de profesionales y científicos y técnicos, también se está atacando muy duramente las áreas de apoyo que también están en vías de privatizarse para generar negocios para distintas empresas amigas que también venimos denunciando. En cuanto a la organización específicamente de las mujeres, yo por ejemplo soy parte de una colectiva feminista. Nosotros trabajamos en conjunto con la Comisión de Género de la Junta Interna en distintos proyectos que tienen que ver con nuestras problemáticas, como el acoso sexual en el trabajo, las violencias de distinto tipo, cómo nos afecta la brecha salarial, que si bien no es por escalafón, en nuestro caso una de las cosas que analizamos profundamente durante el año pasado con la implementación del presentismo fue que al estar, recaer sobre las mujeres la mayoría de las tareas de cuidado, el presentismo termina siendo la forma en que las mujeres perdemos salario frente a los varones. Ni hablar de la dificultad de acceder a cargos directivos de carrera, etcétera, etcétera. Así que todas las problemáticas las trabajamos, y sumadas a todas las demandas generales del movimiento de mujeres, el aborto legal, seguro y gratuito, el fin de las violencias, etcétera, etcétera, nos sumamos mañana con una serie de actividades, con una jornada muy intensa al Paro Internacional de Mujeres. También hemos hecho mucho trabajo para que nuestra representación gremial hiciera y reconociera nuestro paro, con lo cual vamos a estar teniendo este año por primera vez un paro dictado por la seccional de AT Nacional de Mujeres. Uh-huh. Y vamos a estar haciendo actividades en colectora de General Paz, coordinadas con las compañeras trabajadoras de Ciencia y Técnica en Lucha. Y por supuesto nos sumaremos más tarde a la marcha hacia el Congreso. Bueno, Lourdes, y la última pregunta, vos ahí lo comentabas hace un rato, ¿cuál fue el rol de UPCN en todo este conflicto? ¿Cómo viene jugando? Bueno, el rol de UPCN ha sido desde el primer momento totalmente colaboracionista con la patronal. No solamente desde la sospecha bastante fundada que podemos tener de haber marcado compañeros y compañeras que en su gran mayoría están afiliados y afiliadas a ATE, sino en los últimos días inclusive de estar pidiendo explícitamente represión y una solución del conflicto por esa vía directamente a la Gerencia de Recursos Humanos del INTI. Ayer en varios medios circuló un audio donde la Secretaria General de UPCN, Sara Civile, pedía que ante los escraches con aplausos y cantos a los entregadores de compañeros, se tomaran medidas, convocando incluso a una seguridad privada para reprimir adentro del INTI. Desde ya, desde el portón está militarizado absolutamente, pero hasta ahora no teníamos presencia de policía, de civil también tenemos adentro del acampe, pero de una seguridad privada que con modos, literalmente decía la Secretaría General de UPCN, con modos de patovitas, vengan a poner orden en el conflicto del INTI. Así que, ¿qué más decir, no? Exactamente, Lourdes. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación por contarnos cómo está el panorama actualmente en la lucha que están dando, en la ocupación que están haciendo y también claramente cuál es la situación y las características de la lucha de las mujeres ahí adentro. Bueno, feliz 8M, si se puede decir. Y gracias muchísimas por hablar gracias. Con nosotros. Será un 8M de lucha, como todos para las mujeres, pero bueno, este nos agarra particularmente muy, muy, muy unidas y con mucha fuerza. Así que allá nos encontraremos. Muy bien. Nos vemos. Un saludo. Hablábamos con María Lourdes Ojeda, ella es trabajadora del INTI, está en la ocupación que sostienen los trabajadores y trabajadoras de esta repartición desde hace 41 días. Habló de todo, de la reestructuración que están intentando hacer desde el gobierno de Cambiemos, de este organismo. No es solo un ajuste, sino ponerlo en funcionamiento para el mercado. Habló también del rol de UPCN, fundamentalmente marcando y entregando a compañeros y compañeras de ahí, y de lo que sucede con las mujeres y sus reivindicaciones ahí dentro del lugar de trabajo y fuera también. Bueno, se termina nuestro programa, esperando el derrame. Hasta acá llegó y tenemos una agenda que nuestra productora Natalia Campanella nos anotó para que tengamos presente. Hoy, como habíamos anunciado, es Día de la Visibilidad Lésbica. Miércoles de chongas indisciplinadas en 8:61, acá nomás del Olga Vázquez, en la plazoleta de la Noche de los Lápices. Desde las 4 de la tarde estaban hasta las 23 horas, perdón, se me fue. Mañana, el famoso 8M, como venimos hablando todo el programa, aquí en la Ciudad de La Plata, a las 5 de la tarde, convocamos al paro y a la movilización en Plaza Moreno. Las que están por Berisso van a concentrarse a las 10:30. A las 10:30 en el Centro Cívico de la Ciudad de Berisso, que es el centro, allí en Montevideo y 11. Y también hay otra convocatoria que es de las comunicadoras, de las periodistas y de las trabajadoras del diario Hoy, a hacer un abrazo simbólico en apoyo a la lucha de los trabajadores y trabajadoras del diario Hoy, 16 horas en la puerta del diario, que es 32, 3 y 4. Perfecto, una hora antes de la convocatoria acá en La Plata. Y en Capital Federal, donde atiende Dios, o la diosa, Plaza de Mayo, a Congreso va a ser la movilización, se concentra 16 horas y a las 5 de la tarde se moviliza. Así que mañana algo en la calle tenemos que estar, mínimamente. A hacer paro y a salir a la calle. Hacemos paro de todas nuestras actividades. Bueno, hermoso programa. ¿Qué decirles? Los productores dieron todo, el operador dio todo hasta el último momento con el botón ahí que no encontrábamos. Y acá estamos. ¿Qué más? Bueno, agradezcamos a todos quienes estuvieron acá presentes. Exactamente. Y la semana que viene, parece ser que ya los miércoles 18 horas no va a ser el horario de Esperando el Derrame. No. Todavía estamos viendo en qué día y en qué horario nos vamos a ubicar para seguir con esta aventura llamada Esperando el Derrame. Lo pueden, consultar por nuestras redes sociales. Ahí pasaremos nuestro horario y día oficial para todo este año. Así que si ustedes tienen alguna duda o incertidumbre sobre nuestra continuidad, o son de otra radio que nos quieran llamar. Exactamente. Y pagarnos, no sé cuánto por mes, pero estamos totalmente abiertos a las oportunidades que nos den. Así que lo ven por nuestras redes sociales. Listo, basta. Se acabó, ya. Se acabó. ¿Hay algún tema musical para cerrar esto? Parece que sí. ¿Cuál? Fuego, manténlo prendido, fuego. De Bomba Estéreo. Me gustó. Listo, vamos a irnos bailando y mañana quizás algo se prenda fuego también por nuestro mundo. Fuego. Fuego. Okay.